los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que sea el momento del día que estés sintonizando este programa. Estás escuchando Desde la Izquierda, este programa realizado por hombres y mujeres, por tuiteros, por facebookeros, hecho para ti, para informarte, para difundir la verdadera información de lo que está pasando en nuestro país. Y sobre todo, a punto de arrancar la cuarta transformación, se necesitan medios que realicen esta tarea, así como Radio AMLO, así como Radio La Nueva República. Bueno, pues Desde la Izquierda también intenta poner su granito de arena para difundir la mejor información, la más veraz, la que más se acerca a la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestros días, a punto de iniciar la cuarta transformación de la República. Quiero comunicarles que el colectivo Desde la Izquierda se une a la pena que embarga a la diputada Carmen Medel, diputada de Morena, en este momento de dolor. Ella es integrante de la 64ª legislatura, diputada por Morena del Distrito 14 de Minatitlán, Veracruz, y bueno, todo el colectivo Desde la Izquierda, a través de Radio La Nueva República y también de todo el colectivo de Radio La Nueva República y de Radio AMLO, queremos unirnos a la pena que embarga a la diputada federal, la doctora Carmen Medel Palma, en este momento, en este trance, en donde pues requiere el apoyo de todos nosotros por el asesinato, el cruel, el cobarde asesinato de su hija dentro de un gimnasio en la ciudad de Ciudad Mendoza, Veracruz. Queremos enviar nuestro más sentido pésame a la diputada federal, la doctora Carmen Medel Palma, de Morena, de la bancada de Morena, y expresar nuestras más sentidas condolencias, y la abrazamos con mucho cariño en este momento, en estos difíciles momentos en que estamos viviendo, vivimos en un estado de Veracruz pues desolado, abandonado por sus autoridades. No se le puede pedir a un delincuente como Miguel Ángel Yunes Linares que actúe, puesto que él está enterado de todo lo que pasa con el crimen organizado en el estado. No se le puede exigir justicia. Esperemos que el próximo fiscal del estado, ya designado por el futuro gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues pueda realizar un trabajo decoroso de investigación. Pero por lo pronto le mandamos nuestras más sentidas condolencias y abrazamos a nuestra compañera, a la diputada Carmen Medel Palma, en este difícil trance. Y para su hija Valeria, esta joven a punto de egresar de la Facultad de Medicina, dedicamos todo el colectivo este programa

Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Algunos datos sobre el finado Naim. Voy a mencionar estos números, es una cantidad en pesos. 59-381-977-539.00. ¿Pueden leer esa cifra? Pues bien, son 59.381 millones de pesos, que es el costo únicamente del paquete inicial de deuda del Naim. Son 3.000 millones de dólares que fueron contratados en el gobierno para subsidiar a 5 grupos empresariales que hacían la obra en Texcoco. Los costos de la obra se elevaron un 69% en 4 años. Eso hubiera significado que, por ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debía solicitar una actualización de la evaluación costo-beneficio, pero se exentó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México de ese requisito. La ley establece que si la evaluación del costo-beneficio de una obra pública revela una tasa de retorno interna social, el TIRS, inferior al 10%, la obra es inviable y debe de ser cancelada. En el caso del Naim, la TIRS era menor al 10%, cuando los sobrecostos excedieron el 35% del presupuesto total. El Naim era una bomba de tiempo financiera que al final nos iba a costar muchísimo a todos. Tenía errores muy serios de planeación y ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México se ponían de acuerdo en los costos. Hacienda calculaba el costo en 168 mil millones de pesos. Por otro lado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México lo calculaba en 285 mil millones de pesos, y eso con un avance únicamente entre el 20% y el 30% de la construcción, y sin contar las obras complementarias que corrían a cuenta del contribuyente, es decir, tu dinero y mi dinero. Las ganancias obviamente eran para ellos. Por su parte, la Academia de Ingeniería de México, AIM, estimaba los costos en 439.330 millones de pesos. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México nunca tuvo suficiente dinero para completar la primera fase del proyecto. ¿Será? Tenían 197.000 millones de pesos y se necesitaban los otros 285 mil millones citados para reunir el dinero. Proponían vender todos los activos y terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México, que ellos mismos comprarían. ¡Qué chulada, ¿no? Los terrenos de Aerotrópolis, que ellos mismos comprarían, y emitir una nueva fibra E, que es un instrumento de deuda para infraestructura no revisable, y crear un nuevo impuesto aeroportuario, la TUA, de interconexión, con lo que ustedes pagarían un adicional sobre cada viaje con escalas. A esos costos habría que agregar que las calificaciones modificaron el nivel de riesgo cuando el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tuvo que cambiar sobre la marcha el método constructivo de la terminal, porque el sistema holandés de pilotes y plataformas no funcionaba para el suelo de Texcoco. Y obviamente había que sustituir todos los suelos lodosos con material pétreo, lo que significaba la explosión de las minas a cielo abierto en la región. ¿Por qué aumentaban los costos de manera exponencial? No solo por la complejidad de la obra, sino por la opacidad, la deuda pública, es decir, lo que se debe es tuyo y mío, y era transferida a dos fideicomisos que legalmente no podían ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación, y eso permitía sobreprecios en las contrataciones y en las compras. Pues bien, esa era la certidumbre que ofrecía el NAIM. Los que se preocupan por el aumento del dólar pueden estar seguros de que de continuar con la obra hubiera sido peor. Era un barril sin fondo que transfería las ganancias a los privados y las pérdidas a la ciudadanía. Pueden consultar la fuente en Informe en Extenso de Poder y la ONG, que ha hecho el mejor estudio financiero del caso, y lo pueden consultar en www.torredecontrol.org. Gracias. So long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I wanna kiss you. In my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting in the hall. I've been waiting on your call. Then the phone rings. Hey, it's just some friends of mine saying, hey, what's the matter, man? Gonna come around at 12 with some girls down to meet you. Gonna bring a case of wine. Gonna kick back and chill, you know, like we used to do. Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling through the streets. People ask me, what's the matter with you, boy? Child, Pues el día de ayer fue un día significativo, no solo para los Estados Unidos de América, sino también para todo el mundo. Y es obvio por qué estoy diciendo esto. Lo que acontezca en términos de política interior en dicho país, indudablemente tiene repercusiones mundiales, muy particularmente para América Latina y muy especialmente para México. Por eso es importante decir algo acerca de los resultados de las elecciones intermedias del 6 de noviembre de este año. Creo que hay que empezar también diciendo que lo que sucede en Estados Unidos es necesario contextualizarlo en relación a lo que está sucediendo en América Latina y también en el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo y particularmente en América Latina es una crisis del neoliberalismo, puesto que no ha dado los resultados que pregonó desde muchos años atrás cuando comenzaba, y esto ha generado descontentos que han tenido una expresión progresista de izquierda, como la que observamos en América Latina en los años pasados, y también ha tenido expresiones de derecha, como las que se han observado en los Estados Unidos y ahora, lamentablemente, también en el Brasil a partir de la elección de Jair Bolsonaro. Después de la oleada de gobiernos progresistas en América Latina, el péndulo ha girado hacia la derecha desde el triunfo de Macri en la Argentina de noviembre de 2015. La elección en Brasil de Jair Bolsonaro a fines de octubre del 2018 confirmó ese vuelco hacia una derecha que va desde la derecha neoliberal hasta la que se ha empezado a perfilar en diversos países del mundo, entre ellos Estados Unidos de América. Me refiero a la derecha neofascista. Hoy tenemos en los dos países más grandes del continente americano a un gobierno en funciones y otro más que pronto lo estará con ese tinte ideológico. Erróneamente se ha calificado a esa derecha neofascista como populista de derecha. Se le distinguiría así de la ideologizada caracterización de populismo de izquierda que se hace a los gobiernos progresistas latinoamericanos surgidos en los primeros tres lustros del siglo XXI. Estoy absolutamente convencido de que la caracterización de populismo, el uso de la categoría populismo para poder caracterizar tanto a lo que sucede en la izquierda, con gobiernos y procesos como los que han ocurrido en Brasil, en Argentina, y ya no digamos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, es equivocado caracterizar eso como populismo, como igualmente es equivocado observar que lo que está surgiendo y lo que ha ido surgiendo en diversos países, entre ellos los propios Estados Unidos de América, caracterizarlos como populismo de derecha es igualmente equivocado. En realidad, lo que estamos observando como consecuencia de la crisis neoliberal es el surgimiento de una oleada reaccionaria que tiene un discurso y prácticas que recuerdan al fascismo europeo del siglo pasado. En las elecciones del martes 6 de noviembre de 2018, esta derecha neofascista encabezada por Donald J. Trump sufrió una derrota parcial. Viendo los acontecimientos desde la perspectiva pesimista, el hecho cierto es que la anunciada ola azul de los demócratas no se observó. Trump ha dicho que los republicanos y él mismo obtuvieron un gran triunfo y en parte tiene razón. Conservaron la mayoría en el Senado, aunque ciertamente solamente 35 escaños del Senado fueron sometidos a elecciones, pero consolidaron la mayoría que tienen ahí, ganaron la mayoría de las gubernaturas en disputa y una carta ascendente para enfrentar al presidente estadounidense en las elecciones presidenciales del 2020, Beto O'Rourke, fue derrotado en Texas por el republicano Ted Cruz. Con ello, una de las estrellas ascendentes del Partido Demócrata sufre un traspiés significativo en su carrera por la candidatura presidencial de su partido. Desde una perspectiva optimista, Trump y los republicanos han perdido el control de la Cámara Baja, es decir, la de los diputados o representantes. Y eso después de 8 años de predominio. Proyectos acariciados por el presidente, como son la eliminación del programa de salud, el muro fronterizo, la feroz campaña antimigrante, se enfrentarán a un muro de contención. Tendrá que hacer malabarismos como los que hizo Barack Obama cuando estuvo en similar situación para poder coexistir con la Cámara Baja opositora. Con la desventaja de que Trump no es Obama y está acostumbrado a un estilo despótico de poder. Obama ha celebrado los resultados de las elecciones intermedias como el inicio de la derrota de una derecha que por sus tintes aislacionistas y proteccionistas resulta incómoda para el establishment neoliberal. El resultado de las elecciones del 6 de noviembre sería, desde esta perspectiva, una suerte de empate entre la derecha neofascista y una gama de fuerzas que van desde el neoliberalismo hasta el progresismo, para quien Trump resulta obviamente odioso por su misoginia, racismo y fundamentalismo religioso. Ese empate puede verse con optimismo, como lo hace Obama, pero también puede verse con pesimismo, porque constata que pese a toda la campaña mediática y las tropelías de Trump, a la derecha neofascista estadounidense le queda todavía oxígeno. Y bueno, esto es algo que tenemos que ver con sumo cuidado, y en el caso mexicano, porque esta va a ser la realidad a la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se va a enfrentar, al menos en los próximos 2 años, en lo que resta de este mandato de Donald Trump. Les mando un saludo afectuoso, les mando mi cariño, y un saludo afectuoso, repito, de parte de Carlos Figueroa Ibarra, secretario nacional de Derechos Humanos e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Al abogado Armando Ocampo, a Lolkin Castañeda, que sé que tiene un compromiso y que tiene algunas dudas y que va a acompañarnos en una mesa en la Cámara de Diputados, y que hacemos el compromiso Manu Michel y yo de estar atentos a esa mesa. A Genaro Lozano y a mi amigo Ricardo Hernández Forcada, director de la Diversidad Sexual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y quiero rendir homenaje a la primera pareja que ganó un juicio al Instituto Mexicano del Seguro Social de Jalisco, a Luis Guzmán y a su pareja Genaro Martínez. El matrimonio igualitario sin sus derechos asociados es un matrimonio vano. Y los servicios de salud es uno de esos derechos asociados, que tienen que tener las características sin regateo de disponibilidad, de accesibilidad, de aceptabilidad y de calidad. Debe haber los recursos humanos y materiales suficientes, se lo decimos a la Cámara de Diputados, para que la disponibilidad sea plena. Tiene que haber la accesibilidad en los servicios de salud. Tiene que haber la aceptabilidad sin pretexto. Ningún doctor, ninguna doctora, ninguna enfermera, ningún enfermero pueden negarse a ser válido y a cumplir plenamente el juramento hipocrático de darle servicios de salud plenos a quien llegue a las instituciones de salud del Estado mexicano. No más discriminación, que es ese trato diferente y perjudicial de inferioridad a las personas por su credo, por su preferencia sexual, por su preferencia política, por su raza, por su género. Y tampoco no más discromatopía. Sí, es esa enfermedad que no permite ver los colores. Quien no vea los colores, es decir, es quien no está viendo un México plural, un México diverso, un México distinto, en el que somos con el otro y nos entendemos con el otro y con la otra, aunque sea distinto. Yo quiero, para terminar, decir algo que dijo un dirigente español y parafrasearlo. Hoy, con esta iniciativa que Morena unánimemente aprobará a favor, hoy México camina a ser un país más decente. La decencia no es caminar por la vida por los senderos de nuestros prejuicios, sino caminar por la vida sin humillar a nadie. Gracias. My very life shot away. Oh, children, it's just a shot away. It's just a shot away. En ejercicio de la atribución que me confiere la fracción B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día de hoy ordené la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se aprobó por el Congreso de la Unión el pasado 13 de septiembre del año en curso. Dicha determinación la asumió esta presidencia una vez que se aseguró que se cumplieron los extremos de los plazos previstos en la citada disposición constitucional, en virtud de que el Ejecutivo Federal no devolvió el proyecto de decreto respectivo con observaciones a la Cámara de Origen dentro de los 30 días siguientes a su recepción, ni promulgó ni publicó la citada ley dentro de los 10 días naturales siguientes, por lo que se considera promulgada y se da la orden al director del Diario Oficial de la Federación para su publicación. Agrego además que se comunicó lo anterior al secretario de Gobernación, solicitando adicionalmente su intervención para que coadyuve con el cumplimiento de la instrucción girada por esta presidencia del Senado de la República al director del Diario Oficial de la Federación. Informo adicionalmente que con la publicación de dicho decreto quedará establecido el salario máximo constitucional, es decir, el salario del presidente de la República, que no podrá ser inferior al de ningún servidor público del país. Muchas gracias por su atención. La historia de nuestro país se ha definido en grandes momentos de decisión. Hoy me refiero a las constituciones que han dotado de sentido a la vida pública de nuestro país. En 1824, los legisladores sentaron las bases jurídicas de nuestro Estado, de nuestras instituciones republicanas. En 1857, los constituyentes reconfiguraron la relación entre poderes y órdenes de gobierno. En 1917, en Querétaro, se pensó en la libertad revolucionaria antes que en el interés de las oligarquías. Hay que decirlo, estos tres momentos fueron fundamentales para nuestra nación y para nuestra historia. Hoy, las circunstancias nos obligan a tener la altura para renovar el papel de nuestro Estado frente a las carencias y necesidades sociales de nuestros conciudadanos, pero también para hacer frente a las distorsiones de la política. La historia también nos dice que nuestro país es cuna de legisladores que han sabido responder a las situaciones más adversas, como Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo. Y señaló además este padre del federalismo que era necesario establecer un sistema adecuado de educación pública para toda la población y una real administración de justicia que abonara a la libertad de todos los hombres y mujeres. Así también recordamos al nigromante, a Ignacio Ramírez, al que se le considera el legislador incorruptible, que señaló en 1874, cuando se refería a la Carta Magna de 1857, que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo y los derechos individuales son base y el objeto de las instituciones sociales. Y así podemos recordar a muchos más, a Belisario Domínguez, a Eduardo Neri y a otros muchos legisladores como Heriberto Jara, que por su parte en 1917 tuvo un papel fundamental para impulsar las garantías sociales que hoy están plasmadas en nuestra Constitución, en los artículos 3, 27 y 123. Lo demostró con esta frase: no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada. Los retos de un gobierno con mayoría en una democracia consolidada son grandes. Nosotros, los legisladores, somos esa mayoría. Y es fundamental recordar que ser mayoría no significa imponer. Al contrario, ser mayoría implica la responsabilidad de informar, de incluir y de convencer para construir cambios que contemplen a la pluralidad, a todas y a todos nuestros hermanos mexicanos. Los objetivos de la Cuarta Transformación empezaron en el Poder Legislativo, ya empezaron. Los cambios institucionales que realizamos responden al mandato del pueblo y por ello comenzamos con la recuperación de la confianza ciudadana a partir de recuperar la dignidad que la política como herramienta para construir acuerdos nos merece. Debemos tener claro que si hoy saliéramos a la calle a preguntar qué percepción se tiene sobre los legisladores, seguramente encontraríamos que es negativa. Por eso hoy, el único privilegio de la política deberá ser el privilegio de servir al pueblo, de mirarlo a los ojos y de saber que las cosas están cambiando, como lo ha dicho nuestro presidente electo en esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Para ello, impulsaremos las ideas de mejora social, porque no podemos seguir entendiendo que el acceso a los derechos depende solamente de las personas y que el Estado debe asumir la responsabilidad de ser garante de los derechos y asegurar, sin importar el nivel socioeconómico del ciudadano, el ejercicio pleno de los mismos. Eso se logrará en un primer momento ciudadanizando la Constitución. En este sentido, hemos promovido reformas que garantizan el control del poder político. Se habilitarán mecanismos de democracia directa y participativa. Habrá consultas ciudadanas, se terminará con el fuero y se permitirá la revocación de mandato del presidente de la República. Así también es momento de transformar el pacto de las élites, que vela solo por la seguridad de las mismas. Para desmontar este marco jurídico de privilegio, es necesario pensar en nuestras instituciones como medios y no como fines en sí mismos. Transformaremos el papel de nuestro Estado ante el desorden, la inseguridad y la ingobernabilidad. Nuestra nación necesita diálogo republicano para la paz social y la justicia, y no la vía del castigo o la respuesta violenta, sino la reconciliación y la garantía del bienestar humano. De nada sirve una constitución garantista si se queda en el ideal. De ahí que hemos impulsado 3 reformas institucionales fundamentales para concretar estas premisas. En primer lugar, la transformación del gobierno, la reforma a la Administración Pública Federal, una iniciativa fortalecida por nuestros especialistas, mentes comprometidas con México, que nos acompañarán en la conducción de las agendas del gobierno federal. En esta materialización de los nuevos objetivos de la cuarta transformación de nuestro país para garantizar un Estado democrático, social y constitucional de derecho. Debemos estar ciertos de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y de un buen gobierno, cuyas funciones se orienten, desarrollen y ejerzan de manera prioritaria para proteger los derechos fundamentales de su población. Para lograrlo, el Ejecutivo Federal requiere de una dependencia que, además de conducir y formular la política interior del país, fomente el diálogo, tanto institucional como ciudadano, pues es así como se logrará la gobernabilidad real y efectiva en nuestro país. En segundo término, hemos ya presentado la largamente buscada reforma a nuestro sistema de procuración de justicia, que será una innovación sin precedentes. Hay que decirlo, fue con el diálogo de Reconciliación Democrática como pudimos presentar este proyecto de ley que le dará origen a la Fiscalía General de la República. Después de 4 años de haberse mandatado su creación por nuestra Constitución, se logró producto de una mesa plural que incluyó a organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, así como integrantes del futuro gobierno y legisladores de ambas cámaras. Esta nueva fiscalía contará con un verdadero servicio de carrera para transformar al personal ministerial en auténticos litigantes capaces de sustentar un juicio en el contexto del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En tercer lugar, se está planteando un cambio de paradigma en la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, pasar del asistencialismo al ejercicio pleno de sus derechos. Un rediseño que atenderá el sentir de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país a través de consultas públicas. Dado que nuestro trabajo es para todos los mexicanos, también se ha contemplado a los más de 12 millones que viven fuera, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de ellos con una situación migratoria irregular y que por lo mismo se ven vulnerados varios de sus derechos y los de sus hijos, por lo que se impulsa una iniciativa que pretende proteger el derecho a la identidad de los niños que nacen fuera de nuestro territorio, sin importar si sus padres nacieron fuera o dentro de nuestro país, pero que son mexicanos. Con todos sus derechos se les va a reconocer como tales. En los sexenios pasados, el cambio legislativo se entendió como un acuerdo de elites y fue un error. El cambio de régimen y la cuarta transformación priorizarán el reconocimiento de lo diverso, los marcos jurídicos, el diálogo y la conducción democrática entre poderes será la expresión de ello. Lo señaló ya nuestro presidente electo en Metlatonoc, Guerrero, un 19 de enero del 2006, cuando comenzó su caminar por la democracia mexicana. Atenderemos los fundamentos actuales de la economía mundial, pero ejerciendo nuestra libertad para aplicar los puntos de vista y la política que más convenga al interés nacional. Nunca más el Estado mexicano respondiendo a la presión de intereses ajenos al pueblo. Así como la cuarta transformación priorizará la dignidad humana, así nuestro presidente entiende el papel fundamental de los legisladores en este momento de la historia de México. La acción política necesita dignidad y seremos nosotros, los legisladores, quienes encabezaremos ese cambio. Culmino diciéndoles lo que ya ustedes saben: impulsaremos el progreso de México, pero con justicia, porque el progreso sin justicia es retroceso, y el progreso que no comprende la dignidad humana no es político. Muchas gracias. Continúa escuchando desde la izquierda. 240 mil muertos, 40 mil desaparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. Es momento de cambiar a través de todos los mecanismos institucionales que tengamos a nuestro alcance para poder construir la paz en nuestro país. Hoy México está avanzando en la búsqueda del bienestar social, que nuestra nación no es botín de nadie, que el país es de los y las mexicanos y que estamos listos para estar a la altura de las decisiones a niveles y a discusiones a niveles internacionales. Pero esta idea se hará realidad solo si nuestras acciones las realizamos con equidad, igualdad, inclusión y, por supuesto, apoyándonos con la participación ciudadana. Nuestras políticas sobre drogas siempre han sido un discurso polémico para propios y extraños. Lo que hemos podido comprobar es que su lucha, su combate frontal a través de las armas, solamente ha producido más muertes en nuestro país. Hoy no hay familia, sociedad ni gobierno alguno que aplauda o que incentive la adicción a cualquier tipo de sustancia o psicotrópico. Al contrario, su preocupación es mayor. Sin embargo, así como es notorio que la adicción a las drogas daña proyectos de vida, destruye familias y generaciones enteras de jóvenes, también comienza a ser preocupante la relación que guardan las políticas públicas para enfrentar este problema con los grados de inseguridad y de ingobernabilidad de nuestro país. México optó por una lucha frontal contra las drogas. No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas. Estamos a favor de las libertades y de los derechos, mediante el ordenamiento jurídico y el control. Estamos a favor de la regulación de la cannabis, de su uso medicinal, de la autodeterminación, de liberar a aquellos que se encuentran en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y de la pobreza. Estamos a favor de vivir en un México en paz. Llevamos más de 20 años realizando incipientes acciones sobre el tema, a pesar de que se han dado y ha realizado numerosas investigaciones y tesis que proponen el control y la regulación del cannabis. Se han presentado distintas iniciativas, publicaciones y valiosos trabajos de diversos grupos de sociedad civil y colectivos. Es por eso que hoy, atendiendo a esa demanda, presentamos esta iniciativa, la cual ha sido construida y diseñado en el marco de una perspectiva innovadora e incluyente, sumando el esfuerzo multidisciplinario de materias como la seguridad, la salud, atendiendo a temas sociales y económicos y, por supuesto, tomando en cuenta el entorno internacional. Con la finalidad de poner a consideración de este pleno la presente iniciativa que busca encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos sigue matando y que nos mantiene en este estado de violencia. No queremos más muertos, sin importar que sean policías, militares, narcotraficantes. No queremos más víctimas colaterales. No queremos familias enlutadas. No queremos más sangre que ensucie nuestra patria cuando lo pudimos prever. Hoy la nación ha tomado la decisión de cambiar, de transformarse institucionalmente, de hacer cosas desde la Cuarta Transformación, donde eliminaremos la corrupción, donde seamos parte integral del desarrollo de todas las regiones del país y en donde todas y todos sus integrantes seamos actores y no solamente observadores. Esta iniciativa ha sido elaborada con cuidadoso trabajo y atención. No busca ser solamente un proceso de carácter económico, sino que busca fortalecer los programas de lucha contra las adicciones. Busca la integridad social y familiar, el respeto a las decisiones personales y de las libertades de cada una de las ciudadanas y ciudadanos. Y, por supuesto, busca la integridad de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Estamos convencidos que el abuso de sustancias que alteran el organismo son una debilidad social. Sin embargo, estamos conscientes del respeto a las libertades de los individuos y que el Estado tiene la obligación de garantizar un marco jurídico que se ajuste al contexto en que se vive actualmente. Las administraciones anteriores, pensamos, se han equivocado en este tema por no abrir un espacio para la discusión, como sí lo han hecho diversos países, demostrando respeto a sus gobernados. Esta iniciativa busca, al final de cuentas, dar pasos firmes hacia la transformación de la realidad que se vive en México, en donde todos los días se descubren más muertos, fosas clandestinas, desaparecidos, más corrupción e impunidad, la falta de un Estado de Derecho y con ello una notable falta de amor a nuestra patria. Los invito a todos, a todas, a que apoyen esta iniciativa y la enriquezcan, pues será un gran aporte para la pacificación de nuestro amado país. Muchas gracias. No. satisfaction, yeah. I can't get no satisfaction, cause I tried, I tried, I tried, tried, tried, and tried. I can't get no, I can't get no. When I'm watching my TV and that man comes on to tell me how white my shirt can be, but he can't be a man cause he doesn't smoke the same kind of reefer as me. I can't get no, no, no, no. Ya los teléfonos.